Counter Gaming. Counter Gaming. Counter Gaming. Estamos aquí teniendo una viciada aquí. Y tenemos aquí a otro miembro del staff, a Lorena. Lorena, que nos acordamos de tu apellido ahora. Es que tenemos Cano. Cano. Lorena, cántame. Cano Cabrejo. Sí, somos muy profesionales, ¿eh? Documentamos no, todo. Pero no lo creas. Mira, con mi apellido, bueno, el primero aquí en España lo tengo mejor. Pero Cabrejo, a mí le cuesta a muchas personas pillar el apellido. Ah, Cabrejo, lo que hemos tenido aquí. Cano Cabrejo, se imagina. ¿Cómo estamos viendo el ambiente por aquí? ¿Te gusta? Esto no, la bella se está invirtiendo, porque esto como no es una entrevista, no es una charla, pues esto me gusta que sea una revista. Lo estamos pasando genial. Ahí como estamos aquí viciados, exactamente, que estamos echando un giro con Lorena. Estamos aquí viciados. Vamos a ver qué música de ambiente ponemos para él. El tema de los derechos. Un dubstep estaría genial. Un dubstep. Un género dubstep de música vendría genial. Es un género muy, en plan, no sé si habrás escuchado Skrillex, el de la, le dicen en la licuadora porque parece toda la música licuadora. La licuadora. Oye, las cosas que pasan en Content Gaming, ¿no? Que al final te enteras de todo. Por eso es un Content, ¿no? Diga ahí. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque no pensé que íbamos a tener este tipo de acogida. La verdad es que me he quedado sorprendida. Más que nada sorprendida, porque a veces cuando tú empiezas algo nuevo dices, jope, a ver si viene gente, y te quedas siempre con la dudita, ¿no? De la otra parte aquí con Santi. Claro, la cofundadora. Y así que por eso estaba muy nervioso, ante todo, al iniciar. Sí, si hay una acogida, la verdad que para ser la primera vez y desde temprano, o sea, desde que abrimos a las 11 de la mañana, ha habido público, tal. Bueno, en la hora de las comidas siempre la gente se va a su casita, ¿no? A tomarse algo, pero luego continúa la fiesta, así que... Y lo que están escuchando a la otra CEO de Counter, que también, pues, que los CEOs son gente como también... muy seria, muy tal, no se puede hablar con ellos. No, que va, al contrario, sí. Es personas también, yo ¿no? creo que en este tipo de empresas, gente seria no debe haber. Porque estamos hablando de una empresa de videojuegos, una empresa donde... un centro, me gustaría mejor llamarle centro, donde es para divertirse. ¿Y para qué vamos a estar serios ahí frente a un ordenador ahí con el ceño fruncido, no? Al contrario. Estamos diciendo eso, no conté que mira el buen rollo que se respira aquí, ¿no? Exactamente, y sí. Que no son sonrisas profiden, como decimos, no son sonrisas de empresa de pasta de dientes, ¿no? Yo creo que debe haber un sorteo. Mientras más sonríes, más flyer aquí de bonos de oro que hay. Toma horas. Mira, con esto confirmamos con. Porque Lorena se ha hecho famosa, ha hecho viral y todo en las redes sociales, con el tema de cuando tú estabas con el canal de Facebook. Del Counter, ¿no? Que se ha querido añadir botón y tal, ¿no? Se convirtió en un viral por internet, ¿no? Pero esto digo que Counter tiene, tiene sus entresijos aquí, Counter Gaming, ¿no? Estamos sacando un poquito... Pero, a ver, eso se inició porque simplemente era curiosidad. Yo dije, ay, va, y que se añade un botón. En la ignorancia mía del Facebook, digo, ¿qué es esto de añadir un botón? Claro, yo estaba preguntando, nadie me hacía caso. ¿Qué es añadir un botón? No me respondía. ¿Qué es añadir un botón? Nadie me respondía. Digo, a ver, lo voy a tocar. Y digo, no, lo toques. Y me quitaron de la ministra. A eso nos contaron malas lenguas, ¿no? Que alguien te decidió quitar del canal, ¿no? Cuidado que la va a liar luego, si ante cualquier consulta que va a hacer va a dar un botón equivocado. Esto que nos va a permitir a Lorena una pequeña broma para ver el ambiente, cómo es el staff de Content Design. Que ellos lo hicieron precisamente en el grupo del Día de Televisión, el problema aquí de decirlo, que compartieron esta historia que había pasado y bueno, para que vean eso, que somos todas personas y bueno, lo que hemos hecho nosotros con los canales se contará. Eso no es nada, te superamos, Lorena, te superamos las totalmente. Las anécdotas es que son infinitas. La cuestión es la memoria, si te acuerdas de ellas en el momento adecuado. Mira, por ejemplo, ahora que me has hecho acordar de añadir un botón, se me había olvidado por completo. Aquí entre nosotros, digamos, nosotras ahí, el lado femenino también. ¿Cuál es el secreto de Counter Gaming? Que se pueda contar y que Santi también te deje contar. ¿Un secreto? De cómo al final nació esto, te haya contado la historia, de que evidentemente... Si empezamos de ahí, no vamos a terminar nunca, porque... Pero la contaron muy bien en Gámica, con el compañero Javi, la contaron muy bien, Sí. Una historia bonita ahí, ¿verdad? Como se conocieron ustedes dos y claro. Todo. Claro, pero ahora, bueno, desde ese momento hasta ahora, hasta hoy, han pasado un millón de cosas que yo digo, ¿en serio solamente ha pasado un mes de eso? A mí me parece que ha pasado un montón de cosas, o sea, un montón de tiempo tal, y la verdad es que he perdido la noción. No sé si ya esto... tantas cosas que han pasado. Y secreto, venga, que te voy a responder la pregunta. Un secreto de... Perdona que nos está dando una paliza aquí el giro, es impresionante. Es que nos estamos distrayendo. La chica del poder con el juego. La chica del poder con el gaming, que vamos, estamos aquí. Estamos perdiendo todos los créditos. El secreto. Es que no sé. Me has pillado ahí. ¿Cómo son tú y Santi? ¿Cómo son tú y Santi? Porque eso también es importante para las funciones. Nosotros decimos también importante, como decía una serie de televisión, que lo importante es el lanzamiento. Hoy se ha lanzado. Se ha lanzado un proyecto que era un sueño para nosotros. Un sueño para nosotros. Y la verdad que... Creo que tenemos un hacker por aquí cerca. ¿Cómo se llaman estos? Los... Yo, tenemos moscas podcasteras. No digo cojones. ¿Cómo se llaman esas personas que de repente te interrumpen? Bueno, sobre todo si son de Gámica también, pues bueno, Gámica estamos acostumbrados. Y así vamos a perder la partida. Eso es, mira las partidas también. Ya, la partida, venga, vamos. El giro, y no estamos echando un LOL, sino estamos echando un giro. Que por cierto, Lorena, te vimos viciada antes con la otra compañera aquí también del staff. Que no se le podía grabar ni nada, o sea, porque el gaming hay que respetarlo. Cuando están con la partida, eso solo lo hemos aprendido hace años, es sagrado. Pero estaba ahí con la partida y con la compañera. ¿Tiempo que no jugaba el giro? Sí, tiempo. Y eso que le... Sí. Vamos, déjamelo, ¿ves? Aquí lo hacemos en vivo totalmente. Dejamos aquí un gamer aquí con su sitio. Y no hay problema de aquí que lo habilitamos. No, no hay problema ahí con eso. Pues seguimos aquí, ¿lo ves? Ya en plan casi como reportaje de... Sí, perdón. Nos vamos a echar, vamos. A ver, eso sí. Vamos a ver. Pues eso, que tiempo que no jugaba el Heroes y tal. Y también con las cosas, cuando estás muy ocupado tal, a veces dejas un poco de lado tu tiempo libre. Y ha sido el momento de la inauguración para decir, ven, a jugar. Todo esto lo está diciendo Lorena para contarnos el secreto final de Fontaine. Es que sí, lo estoy dando. Ahora la interrumpimos, dando... perdón, nosotros. Mira, pero algo más específico, porque secretos hay un montón. Claro, tampoco no se puede decir los secretos comerciales, no se puede decir, porque si no... Secreto confidencial. Aquí más en Canarias somos muy ramos y ladrones de ideas. Hay que tener cuidado. Secreto. Ahora sí, mira, lo ves. Está pasando por un game, esto es natural. La altura de la silla, para medírsela, ya está. ¿Si quieres cambiar de silla? ¿Quieres cambiar de silla? Mira, ¿ves? Aquí con el podcast haciendo labor de logística y todo. Aquí hay que estar en todo, porque si no, oye, no puedo. Exactamente. Eso sería uno de los secretos también de Counter Gaming. Pues el secreto de Counter Gaming, nuestra pasión por todo, creo. Es nuestro secreto. Es como decir en la hamburguesa, ¿no? El tipo, el secreto de Counter Gaming. Sí, exactamente. Se ve que todo el pollo Kentucky famoso, ¿no? Claro. Bueno, ahora como nos hemos iniciado, o sea, estamos iniciando, pues queremos que la gente, ya de por sí conoce el secreto ya, ahora ya lo estoy diciendo, sí, lamentablemente ya lo el secreto se fue, ya mejor vida. Claro, un spoiler, de hecho. Pues queremos esa pasión y transmitir esa pasión que nosotros tenemos como jugadores a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran visitarnos. ¿Y ese gamer de ustedes? Exactamente. Compartirla. Y yo sé que las personas que van a entrar aquí, además de tener esos mismos gustos, en plan, mira, sentarse en un ordenador y perderse en él, dejar ahí todas tus habilidades, todo tu esfuerzo, ¿no? Como jugador. Porque un jugador piensa que es... Venga, te quedas en el ordenador para pasar el tiempo, ¿no? Lo que nosotros queremos es dar esa importancia a un jugador, que no solamente sea una hora y me olvido, que si quiere progresar, pueda hacerlo. Totalmente, que voy, empezamos esto con el entretenimiento, ¿qué es esto? Y después, si quieres ser un gaming pro, pues aquí vas a tener la formación para ello. La formación, todo lo que necesite un gamer, lo va a tener. Solamente que vengan y lo compremos sí mismo. Y por eso como el eslogan que tiene como... Jugar es solo el principio. A ver, lo dice mejor Lorena que nosotros, ¿lo ves? Nosotros lo hemos dicho anteriormente, pero jugar es solo el principio. Que entrar aquí a jugar y después todo lo que pueda suceder. Sí. Mira, puedes entrar aquí, pasan un par de meses y eres un profesional, yo qué sé, el héroe. Sí. Por ejemplo, hay un juego que también me encanta un montón, que se llama El Oso, no sé si te suena a ti. Oso. Es como el Stepmania, que es un juego musical. Estoy intentando también que mucha gente lo conozca. Es muy divertido el juego. ¿Puedes creer que imagínate, y se van al mundial y tal. Pero está genial, recomendado. Ahí está, pues esto es, yo digo, aquí miembro del staff, la cofundadora también aquí, Lorena, y ya lo he visto cómo es que es natural, como decimos, las narices, ¿no? Es así, y cómo está la cosa ahí. Y decíamos que, ¿cómo era? Que ahí está, el crecimiento que va a tener el Counter Gaming aquí, desde Canarias, que se ha hecho, que lo que estaba jugando con Santi, la expansión y todo lo que va a tener esto. Esto es el principio de algo también mucho más grande que se va a seguir creciendo. Claro, claro. Y estar como decimos, nosotros sentimos aquí como dentro de un videojuego también. Sí. ¿Te da sensación de estar dentro de un videojuego? Es como entrar a otro portal, en plan, entras y viajas al mundo donde de verdad te sientes cómodo, de verdad te sientes en tu salsa, por así decirlo. Y esto es Counter Gaming, esto es lo que se va a vivir, si, lo que van a experimentar al estar aquí, al estar sentado. Van a estar en el mundo que más los jugadores buscan, con todas las comodidades que necesitan. Ahí nos quedamos con eso, con el mensaje ahí de Lorena. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias por cómo lo están tratando aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Counter Gaming. Guardando partida en el Counter Gaming Center. O ya con los audios anteriores, pero ahora sí ya con más poderío. Tenemos aquí al CEO del centro. Tenemos aquí a Santiago López, que también se está viciando aquí, porque aquí deben ir los gamers a viciarse primero y después ya como le contamos, ¿no? Si quieres hacerte Gaming Pro, ya tienes aquí el camino en este centro de alto rendimiento. Hola Santi, ¿cómo estamos aparte de viciado aquí ya en el centro tuyo? Bien, primero nos viciamos y después que los demás lo prueben. Santi, exactamente cómo es. Oye, tenemos ahí que es el primer centro gaming de alto rendimiento en Canarias. Nosotros poníamos el ejemplo de Carolina Marín, la jugadora de bádminton, para que la gente entienda más lo que es un centro de alto rendimiento, pero que esto no es habitual. No, si nos ponemos un poquito quisquillosos con la palabra en sí, como este mundo está creciendo, el mundo del gaming, de los eSports y todo esto, la gente suele poner nombres a las cosas que no son. Un centro gaming... En sí, la palabra significa un centro para juegos, con todo tipo de juegos, con GameCube, con PlayStation, con todo. Pero sin embargo, los centros gaming que vemos son solo con ordenadores, entonces no podemos darle el mismo nombre. Utilizamos muchas palabras del inglés sin de verdad hacerlo. Entonces, ¿qué es un centro de alto rendimiento? Es un sitio, si lo extrapolamos a lo físico, es un sitio donde tú vas, entrenas para aumentar tu rendimiento en un área. Aquí tú puedes aumentar tu rendimiento en cualquier área de los eSports. ¿Cómo? Pues al principio tú juegas, vienes con los amigos, pruebas, que te gusta, que de verdad quieres dar el siguiente paso. Pues ofrecemos talleres, cursos de coach, business plan, creación de equipos de eSports profesional. Es decir, te damos las bases para que tú des el siguiente paso. El eslogan nuestro es: jugar es solo el principio, divertirse es el principio. Exactamente, eso, jugar es solo el principio, que estamos viendo el eslogan ese ahí. Y ahí digo, ¿cómo puede hablar Sandy todo así, viciado con el juego? Estamos aquí echando un counter ahí entre los dos, ¿no? El mata-mata, conocido toda la vida también, vulgarmente. Pero eso, que estamos aquí, que hay un ambiente aquí gaming, Sandy, que se respira, que eso, oye, te dan ganas de quedarte a vivir aquí, ¿no? Que así puedes vivirlo, ¿no? Porque fines de semana completo, noches, tenemos de todo, ¿no? Sí, sí. Primero chavales que vinieron a probar, les pusimos la hora gratis de la oferta que tenemos ahora y les metimos dos más y ni se dieron cuenta. Vino la madre a buscarlo, ¿no? A uno, ¡ey, que todavía estás aquí! Sí, sí, sí. Pero vino a buscarlo y me dice, pero está sitio seguro, oye, está tranquilo, está a gusto, disfrutando. Sí, para entrar tienes que primero ver el centro y te das cuenta que no es un sitio cualquiera, no es un cuchitril, es un sitio para eso. Aquí viendo ahí al ruinillo de Rey, el compañero de Poca de Gámica. Aquí, que van a repostar, que está todo aquí el peso de equipazo, tenemos aquí un staff de nivel, ¿eh? Nos puede decir eso bastante. Porque, a nosotros en el podcast siempre nos gusta contar eso de cuando hay buen rollo en un sitio, sí. Y que se transmita ese buen rollo. Y la verdad que aquí se transmite el buen rollo en ese programa. Que entras aquí, te saludas con una sonrisa, pero no esta sonrisa de profidente, ¿no? Como dice, de pasta de dientes, sin ensayada, de colgate, sino que ahí es natural y eso se nota, ¿no? Como sabemos con el personal que hay aquí, que se cuida el trato a las personas, ¿no? Por supuesto, y el detalle es que nosotros somos jugadores. Ese es el detalle, no es un sitio donde te atienda a alguien que no sabe, ¿no? Te atendemos bien porque somos jugadores, sabemos lo que necesitas. Los equipos están para jugar, las sillas, todo está pensado para que sea óptimo el juego. Y tenemos que te escuchamos además la historia bonita que nos contaste de Gaming, de Gámica, podcast con los compañeros. que es como empezaste aquí tú en esto, ¿no? De que ahí en tu habitación, echando tus partidas, haciendo amigos y tal, hasta seguir. Sí. ¿Por qué no más allá, no? Mi madre, si te metes en la página de Facebook, ahí me escribió, todo empezó con tirones de oreja y, sí. y regaños por la noche. Parecía que había perdido a mi hijo, ¿no? Pero sí, sí. Bueno. No, lo gracioso es que ya después de que pasó un poquito esa época y estaba trabajando, me llama y me dice, oye, que he visto en televisión española un youtuber que gana dinero, ¿por qué no sigues haciéndolo? Ahora, va, después de todo lo real. Eso, ¿no? Lo de mamá quiero ser youtuber, ¿no? Y, sí, sí. Será que mamá quiero ser gamer también, ¿no? O sea, todo es cuestión de predisposición. Es decir, hay muchísimos jugadores, hay millones de jugadores en el mundo, pero lo que te hace ser especial es tu fuerza de voluntad. Lo que le quieras dedicar, ¿cómo lo haces? Aprender y sobre todo ser humilde. Si uno eres humilde, no tiene nada. Ok, nosotros seguimos aquí viciándonos aquí, echando un counter aquí con Sandy. Estamos aquí con las palabras. Las máquinas son ahí potentes, tienen poderío. Tienen ahí unas gráficas de estas que no podemos tener. Tienes aquí en Counter Gaming. Vamos allá, vaya. Pues eso, despedimos aquí por esta parte seria aquí con Santi, que es una persona seria, me ha gustado de eso. ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, sí. Que no digan que los gamers son gente rara, porque son raros. Mientras que no tengan un cuchillo, bueno. El ratón, que lo más parecido, ¿no? El ratón. Pues muy bien, Santi. Venga, muchas gracias. Counter Gaming. Si nos ponemos con la parte más seria con Santi, Santi López aquí de Counter Gaming, ya sabe quedarse con el Counter Gaming, haciendo malo. Esto sí, no importa, que esto queda natural, que los podcasts tienen que ser así naturales, que si no. Y eso, Santi, primer centro de gaming desde Canarias, se puede hacer desde Canarias y ustedes lo han demostrado. Esto no es bubería y, como dije, todavía es el tiempo que están jodidos en Canarias. Como digo, eso para mí, eso tiene mucho más valor. Hacer cosas cuando no están las cosas bien, tiene mucho más valor que hacer cuando claro, están las cosas. Sí. Bollantes, ahí relucientes y tal, sino, oye, hay que hacerlo. La cuestión es que somos siete islas y si las siete no nos unimos, no tiramos para adelante, por así decirlo. Estar con las guerras de uno, de otro, de más, no. Al final todo el equipo de nuestras mesas, todos, aunque seamos de diferentes partes, tengamos diferentes cosas, lo que nos une es el juego, la vida sana y es lo que hace posible todo, la unión. También hace la fuerza, como digo, en la vida. Y ahí estamos. Se empieza aquí en Tenerife y después ya, y la expansión, como los juegos, ¿no? Sí, nosotros somos el Counter Gaming Centers. Este es el primero de varios que tenemos pensados, organizados para empezar por las islas y después ya de dar un punto en la península. Primero, somos de aquí y hay que darle vida a los jugadores canarios. A los jugadores canarios, a las ligas canarias, al eSport en Canarias, que está tocado, pero hay que subirle las revoluciones. Exactamente, porque tenemos aquí un nivel alto de eSport, como sabemos por la TLP Tenerife, las competiciones también extra que se hacen por otros lados, y que ¿por qué no? Que está la cantera aquí, de gente aquí desde Canarias, o sea, de otro lado, ¿no? Porque claro, eso aquí no tenemos problema con eso. El evento más grande de España, la TLP, de gaming, más que la Game Energy o cualquiera de la ONU. Y ahora tienes aquí este centro para poder prepararte ahí, para poder seguir. Exacto. En otra manera, seguir aquí con la aventura gamer y, como decíamos, sin rarezas que te vea la gente y nada, que no eres nada raro por ser gamer, sino y aquí vas a sentirte como en tu aquí casa. Aquí más friki que yo. Insuperable, ¿no? No sé si así por la música que he escuchado por ahí, pero ahora gustamos un poquito más la parte seria, pero eso de todo. Lo decimos ahí. Pues nada, yo dejo a Santiago, que lo tenemos el hombre liado, pues se llama Pocas Horas de Sueño, con la apertura. Se consiguió, estamos grabando, ya saben, la inauguración de este Counter Gaming. Y agradecido de darnos ser parte también de este centro. Es un placer tenerte a ti y tenerte a cualquier persona. Estamos abiertos a todo el mundo. No miramos ninguna característica. Solo que te guste jugar. Ya está. Me gusta este ambiente, ¿no? También. Exacto. Pues venga, muchas gracias, Santi. Y... Nada, un placer. Counter Gaming. Pues estamos aquí con una cosplayer animadora, que bueno, que tenemos aquí Tony, ¿verdad? Vamos. Hola. A hacerte la pregunta, mira, saludando de aquí ya. Claro. También telepera, que nos han llevado por supuesto, ahí. Por supuesto, always. Con los delincuentes de Gámica Podcast, los compañeros. Venga por ahí. Y digo, bueno, se puede decir aquello que hace una cosplayer como tú en Counter Gaming como este. Bueno, pues pusieron un anuncio de que se buscaban por cosplayer en un foro de cosplay. y bueno, mandé mis fotos y me seleccionaron y aquí estoy con los chicos animando el ambiente de cosplayada de Diva de Overwatch, que seguro que mucha gente lo conoce porque es un videojuego bastante conocido. ¿Tú eres la Diva? Sí. ¿La otra compañera que es la de LOL? Sí, que va de Jinx, Star Guardian. Que todo el mundo de eso, creo que Santi aquí el CEO decía eso, vos que eres la Diva pasando por ahí. Aquí está. Es la famosa Diva entonces de Counter Gaming, grabando claro. ahí un poderío, Hombre. Te hemos visto por ahí, encantada de hablar de videojuegos, Pues sí, la verdad estamos que pegando sí. la oreja por ahí, nosotros hemos sido despistados. Sí, la verdad es que bueno. No te gusta, ¿no? No, a ver. No, te aburre. Y es bastante curioso, ¿vale? Porque ya de por sí el personaje de Diva es una chica gamer, ¿vale? Con su mecha grande y le encantan los videojuegos y esas cositas, pues yo de siempre también me han gustado los videojuegos. Entonces, no me entero de todos los videojuegos del mundo mundial, pero sí sé mis cosillas, he jugado mis jueguillos y me defiendo. Oye, exactamente, que el Overwatch este, el Overwatch, estamos hablando de ponernos finos y tal, en inglés canario, que digo, a ver, déjame hablar al amigo, que estoy nervioso por la chica, claro, los players está vestida ahí, claro, nada tan guapa ahí que nos cuesta grabar. Se lo con respeto por tu sí, todo que, oye, que el Overwatch dice que lleva un año, pero cómo está pegando más ahí. No va a sustituir al famoso LOL. Hombre, yo sinceramente creo que el Overwatch es mucho mejor juego que el LOL. Lo único que puede echar un poquito para atrás es que es de pago, ¿vale? Que tienes que comprarlo y el LOL obviamente es gratuito. Pero en cuanto a gráficos, hay una notoria diferencia. La aventura, la experiencia, tal. Exacto. Meterte en un mundo es como muy parecido, por decirlo de alguna manera, al juego Counter-Strike, que es de disparo, básicamente. Mata-mata. Claro. Pues este es igual, pero hecho por Blizzard y con sus personajes característicos, tiene la esencia de Blizzard, está muy muy bien. Que lo hablamos contigo, ¿no? Que por eso precisamente que Blizzard, el salto del famoso Diablo 3 a los eSports con el Overwatch. Claro, que ya tiene su Diablo, tiene su World of Warcraft y les hacía falta ya sacar otra novedad, algo distinto. Exactamente. Y ya para dejarte ya que tienes ahí que se me ha ahí tus cosas y tal, de cambio y otras cosas, ¿qué esperas aquí del Counter Gaming? Mira, que nos podamos contar ahí de esos secretos del Counter Gaming. Esperamos aquí de un centro de alto rendimiento para gamers en Canarias. Exacto, mira, sinceramente creía que ya hacía falta un sitio así en la isla, porque hay muchísimos gamers en la isla y qué mejor que un sitio para reunirse y pasar las tardes, incluso las noches. Es un punto de encuentro, ¿no? Exactamente, ya no solo es sentarse a jugar, sino sentarse a jugar con tus amigos, ¿sabes? Disfrutar del momento. Estoy muy contenta de que haya un sitio así en la isla. Y nada, esperamos lo mejor, que a la gente le guste y que se pasen por aquí para echarle un ojillo. Muchas gracias por grabar con nosotros. Y ya digo que este es el ambiente que hay de buen rollo aquí en el Counter Gaming. Buscamos a personitas así, cosplayers. Y nada, poniéndole un poco así, siéndole un poquito solo de Gamica, que las tienen casi en exclusiva ahí a ellos. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Chao. Counter Gaming. Ahora tenemos otras fichas aquí del staff de Counter Gaming. Con Julian ahí, zona de control y tal, eso es. Casi todo aquí por Counter Gaming ahí, Julian. Pues lo que hago yo básicamente es registrar a la gente cuando llegue al local para que puedan ya usar los equipos. Y me encargo también de suministrar lo que dicen los monsters, las chocolatinas, las chuches, todo lo que quieran ellos. Exactamente. Y tú con eso, tú, los monsters. Los claro. Demás. Además, ¿no? se pasa que aburrido al final de Counter Gaming, ¿no? El ambiente. No, la mente sigue arriba, claro. Es que son ya las 8 y todo ese día, gente. Tenemos todo el equipo ya casi petado. Es algo que no esperamos, que se viene hace tanto. Habíamos tenido problemas hasta con los ordenadores porque no habían para todo el mundo. Y estamos aquí luchando para poder conseguir habilitarlos todos, porque no hay manera de hacerlo. A ver cómo llamo a la gente hoy, ¿no? O sea, bueno, venga, corriendo. A casa. Hay un par que decíamos ahí, oye, no tienes casa la gente. Pues, venga, corre. Aquí estamos diciendo que, oye, que con Counter Gaming al final el eslogan es... jugar solo al principio. Exactamente. Empiezas aquí y lo que la meta de Counter Gaming es, si tú quieres, empiezas aquí jugando, pero puedes llegar a jugar con los profesionales, jugar en los eSports, en la península, en Europa. Eso depende de lo que tú aprendas aquí jugando o que tengas ya de base. Exactamente ahí, que puedes usar como decimos, como un juego de entretenimiento y después ya, si te quieres hacer un gamer pro. Exactamente, aquí te entrenamos. Si quieres alcanzar esa meta de los eSports, te entrenamos, te aconsejamos, tenemos de todo tipo de... de ayuda, podemos, es decir, si crees que eres bueno, quieres montar de equipo, puedes venir aquí fácilmente. Exactamente, eso que equipo, gamer en solitario. Exactamente, todos están recibidos. Oye, y al final digo, estamos viendo los secretos que tiene aquí al final, cómo es Counter Games, del buen rollo que hay en el equipo, del buen rollo que tal. Es una familia, exactamente. Entonces todo el mundo estamos aquí ayudando para conseguir toda la meta que estamos aquí logrando, que llevamos meses luchando para que nos ponga la luz. Por fin la tenemos. Primer día de apertura, se peta el local. Esto ya superamos otras metas. Sí, el límite pues lo superamos. Que tú nos chivaste, ¿eh? 600 megas, 300 y 300. 300, dos rutas de 300 megas, exactamente. Movistar ahí se portó bien al menos. Moviendo, para la cuñita, Movistar, pero ahí, para el momento que se porten ahí. Exacto. Bueno, pues dejamos ya que Julián, que digo que es una máquina, se ha portado con nosotros ahí del carajo. No se ha estado viciando, sino ha estado ahí en control, ahí dándolo todo. No, para que los demás jueguen, los demás se diviertan. Sí, sí, sí. Pero, ustedes, mi casa, ¿no? Pero aquí vienes tú a jugar, yo te voy a hacer para que juegues, a lo que quieras. Y como dice el staff, ¿no? Que ustedes son gamers, ¿no? Y por eso al final transmiten eso para claro, mí, ¿no? Somos todos una familia, somos gamers, todos tenemos el mismo sueño, el mismo sentimiento de jugar, solo jugar y ganar siempre, si se puede, claro. Claro, y si así pierdes, pues eso te echa algo, te echa un monster, lo que sea, ¿no? Vale. Oye, muchas gracias, Julian, ¿eh? Máquina. Ya, gracias. Gracias a ti. Por grabar ahí. Vale, gracias, hasta luego. Saludos desde Counter Gaming. Wow. Saludos. Aquí estamos en el ambiente gaming. Jugar es solo el principio. Aquí hay, me siento gamer aquí total, ¿eh? Oh, centro de alto rendimiento de Canarias aquí. Para gamer. Oh, con poderío. Ahí estamos ahí. Vamos a... Estamos que vamos, que lo... Tenemos un hype aquí con el centro que vamos, ¿eh? El ambiente acogedor, la gente de buen rollo, musiquita libre de derechos para que no nos aquí nos eclipsen. Y aquí eso, exactamente, ya pendiente ahí de si nos cogemos una máquina ahí para viciarnos y poder ser gamer y, ¿por qué no?, también ser gamer pro. Eso podrá ser aquí en el Counter Gaming. Ahí, nuestra cabeza. ¿Cómo se respira el ambiente gamer? ¿Sabes si que es malo ser gamer? Oh. ¿Malos son los políticos? Vamos aquí, en este ambiente gaming. En el Counter Gaming. Counter Gaming.